A ver, Mauricio Macri está en viaje por los Estados Unidos, se va a encontrar con Donald Trump, lo venimos charlando. Ayer comentábamos, hoy por suerte fue tapa de Página 12 también, que entre otras cosas va a hacer, a celebrar inversiones de Techín en el país del norte, que generan trabajo allí, ¿no? Lo generan en Estados Unidos, no en Campana, donde Techín está despidiendo gente. Pero bueno, ese es el mundo donde se quiere mover el presidente de los argentinos, el mundo donde se siente cómodo, sin importar demasiado la incomodidad en la que está sumida buena parte de la población aquí en nuestro querido país. Me sorprende mucho por la calle, cada vez más, yo hablo y hablo con todo el mundo, no todos piensan igual que yo, algunos sí, otros no, me interesa que me cuenten cómo están, y no logro, y soy absolutamente honesto, no logro que nadie me diga que está bien, ni logro que nadie me diga que está contento. Me cruzo con mucho comerciante, ¿no? Mucha gente que tiene comercio, que se levanta muy temprano, que tiene que abrir las cosas, levantar la persiana, y que están en medio de una gran desazón, producto de la caída de las ventas. Se vende menos en todos lados, y se vende menos de todo. Es decir, no es que afecte en particular a las tintorerías esto, no, se vende menos de todo. Se vende menos en los supermercados, pero también se vende menos en la panadería, y se vende menos en las en los locales comerciales de las galerías, y se vende menos. Y también la ecuación en relación a los costos, ¿sí?, a los costos necesarios, los costos fijos que te demanda tener un comercio, y esa caída de ventas hacen que prácticamente todos estén trabajando en crisis, ¿no?, con números negativos o empardando simplemente ingresos y egresos. Y esa es un poco la perspectiva que yo recojo en la calle cuando hablo con la gran mayoría. Ahora, esto no está puesto así ni dicho de este modo en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? En la mayoría de los medios de comunicación, este tratamiento, esto que ocurre, esto que es la realidad real, digamos, que es palpable, que cualquiera de los que está escuchando puede interpretar, porque seguramente también le pasará algo por el estilo cuando habla con otros, no es algo que esté presente ni en los debates políticos, ni mucho menos, obviamente, en las mesazas de la televisión. Y ahí tenemos un problema de disociación, de dislocación, si se quiere, bastante grave para poder comprender por qué pasa eso y de qué manera se revierte eso. Ayer decíamos, hay malas noticias en general en el terreno económico, y yo no voy a abundar sobre eso porque para eso está Carlos Heller, que sabe y sabe mucho más. Pero sí decirles, sí contarles, digamos, que me parece que nosotros tenemos un presidente que está mirando hacia otro lado. Y que ese otro lado hacia el que mira no es un lado que traiga buenas noticias o que vaya a traer algún tipo de recuperación o de confort ciudadano, digamos, ¿no? Me parece que tenemos un gran problema porque el presidente no registra cosas de la vida cotidiana, y tampoco sus funcionarios, tampoco sus ministros. A ver, hay gente que muere porque le llegan facturas de luz o de servicios públicos que no puede pagar. Esta es una realidad de la Argentina. No sé por qué ese muerto no ocupa el espacio que puede ocupar cualquier otro. Pareciera que los únicos muertos de los que se puede hablar son aquellos que se producen por culpa de las salideras o por culpa de... No las salideras, perdón, las excarcelaciones de las que se acusan a Zaffaroni, ¿no? Ese es el muerto habilitado, esa es la única víctima de la que estaría el sistema de medios dispuesto a hablar, a sermonear, pero los muertos vivos que hay también, producto de esta economía. Y cuando digo muertos vivos, quiero decir aquellos que ya se les está... están en el codo de la vida y que empiezan a tener problemas económicos que no tenían hace 2 años atrás, y que se tienen que privar quizá de comprarle algún regalo a su nieto porque no llegan, a... Ni siquiera digo a fin de mes, no llegan al día 15 del mes. Yo creo que esa es una ciudadanía que, producto de lo que ocurre, se va desilusionando, y la desilusión es un veneno, ¿no? Es un veneno cotidiano. Es muy difícil para mucha gente, que no forma parte de los videógrafos, que no forma parte de la radio, que no forma parte de las pantallas, que no forma parte de ese universo donde se describiría la realidad de una manera y no del modo en que nosotros la percibimos. hay mucha gente que la está pasando horrible y que empieza con un proceso también de retiro de la escena pública en muchos casos. No estoy diciendo los docentes, no estoy diciendo aquellos que están organizados, que van a las plazas, o que protestan, o que de algún modo u otro tienen la posibilidad de ejercer algún tipo de presión, resistencia frente a estos planes que hoy gobiernan la Argentina y que producen esta desazón y este terrible efecto sobre la vida ordinaria de millones de argentinos. Me refiero a otros, a los que están sueltos, a los que hoy se tienen que mantener con una pensión que ni siquiera llega a ser una jubilación mínima, o una pensión en un contexto donde aumenta todo, y que quizá antes tenía alguna proyección para hacer. No te estoy diciendo que era rico ni multimillonario ni mucho menos, pero que tenía alguna proyección para hacer, y entre otras cosas lo quería graficar con eso, el regalo para nieto, ¿no? Llegás a una situación de vida que si no podés darte ese, que ni siquiera es un lujo, un pequeño placer, y te preguntás, ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo sigo? Siempre tuvimos muy presente en este programa esas situaciones de entre casa, ¿no? Como recién también les contábamos, los comerciantes. Las medidas económicas y las medidas políticas que toman los gobiernos se tienen que medir en esos lugares. No solamente en la calle, no solamente en la escena pública, no solamente en la faz pública, sino que también en las pequeñas intimidades y en los territorios personales de cada una de las personas. Entonces yo hoy veo que hay un presidente que festeja porque le genera puestos de trabajo a los estadounidenses, y la verdad es que digo, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, porque acá la verdad es que en estos 500 días se ha dedicado a destruir empleo. Y esa empresa que tanto felicita y celebra Mauricio Macri en los Estados Unidos ha sido una empresa también surgida de la patria contratista, beneficiada por una privatización escandalosa, que produce caños sin costura, es una gran potencia a nivel internacional, Techín, es verdad, son los caños que se usan para los gasoductos, para los oleoductos, indispensables porque al no tener costura, cuando eso genera algún tipo de presión o lo que sea, bueno, son mucho más seguros que cualquier otro tipo de caño. Es una siderúrgica, tiene todo el complejo siderúrgico, pero también Techín, hay que decirlo, va e invierte en los Estados Unidos con la plata que nos saca a nosotros de todo lo que es el laminado, de todo lo que produce, por ejemplo, la heladera, lo que produce la cocina, para todo lo que se usa metal, ¿sí? Para todo lo que se usa metal en la Argentina, el nombre y el apellido de eso es Techín. Entonces nos ha expoliado durante décadas a generaciones de argentinos. El otro día presentaron balances realmente muy importantes, muy, muy importantes en cuanto a ganancias esta empresa, pero poco reinvierte acá. La fuga, y en todo caso acá hay una inversión en los Estados Unidos, ¿no? Y Techín, sin el Estado y sin las regulaciones del Estado, que también ahora está exigiendo, porque Techín le exige a Mauricio Macri que ponga regulaciones al ingreso de productos chinos, habrán escuchado por ahí. Techín también es producto de las regulaciones del Estado. Estos que hablan tanto de mercado se vuelven libremercadistas una vez que se hicieron multimillonarios, porque hasta tanto eso ocurre, en realidad son defensores de las regulaciones estatales, viven de la teta del Estado, y cuando digo Estado quiero decir de todos nosotros, ¿no? También de ese abuelo que no puede comprarle el regalo a su nieto. Hay rostros, hay personas, hay nombres y apellidos detrás de esta miserable puesta en escena que implican los 500 días de gobierno de Mauricio Macri. Yo no sé quién se está acordando de ellos. Seguramente en las mesazas no, seguramente en los zócalos de la televisión no, seguramente en las radios que todos los días festejan las políticas de un gobierno de Mauricio Macri tampoco. Yo quería decirles a ellos, si alguno nos está escuchando, y yo creo que sí, como también esos comerciantes que en este momento están escuchando la radio y miran el colañata contra el vidrio, ver pasar gente que no entra a comprarla a sus comercios, decirles simplemente que esto también va a pasar. Que tarde o temprano esto también va a pasar. Que tarde o temprano va a terminar este tipo de políticas. Pero que también hace falta que nosotros nos demos cuenta que a estas políticas hay que confrontarlas, que no hay forma de tener un país para todos en tanto y en cuanto aquellos que lo dirigen solo piensan en su propio interés, en su propio bolsillo, en una mirada del mundo que no nos contempla a nosotros. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros.